Vamos a dar lectura a nuestro comunicado de la Organización de la Sociedad Civil de las Abejas. Así dice: Organización de la Sociedad Civil Las Abejas, Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal, Acteal, Chenaló, Chiapas, México. 22 de marzo del 2016. A las organizaciones sociales y políticas, a las y los defensores de los derechos humanos, a los medios de comunicación alternativos, a la prensa nacional e internacional, a la sociedad civil nacional e internacional, a la Junta del Buen Gobierno, al Congreso Nacional Indígena y a la opinión pública. Hermanos y hermanas, nuevamente llegó el momento, llegó la hora y el día de concentrarnos en esta tierra sagrada. Hoy, a 18 años con 3 meses la masacre de Acteal, celebramos la conmemoración de los mártires. Solo por el amor del Creador del cielo y la tierra, volvemos hoy a vernos con toda la presencia física, moral, espiritual. No es fácil de olvidar los hechos más crueles en nuestra historia de la humanidad. Aunque el tiempo y la hora transcurren, el dolor y la memoria sigue presente. Y cada vez que ocurre una situación de injusticias y violencias en cualquier parte del mundo, nos sentimos muy lastimados porque todos somos hijos de Dios. Un ejemplo muy reciente y muy claro de la muerte de la compañera defensora y luchadora social Berta Cáceres de Honduras, como resultado de un cobarde atentado en su residencia el pasado 3 de marzo del 2016, donde el compañero Gustavo Castro Soto resultó herido. Parece que para defender la vida del pueblo y la naturaleza ya es un delito, y los encargados de hacer justicia más bien parecen apoyar y hasta premiar los grandes crímenes contra la humanidad. En vez de castigarlos, nuestro mundo está al revés. Las leyes y las autoridades protegen a los criminales y persiguiendo a los ciudadanos que luchan por la justicia. Nuestra constitución política está caducada, porque el presidente de la República sigue haciendo las reformas que no benefician al pueblo mexicano. Solo benefician a los ricos y a los empresarios extranjeros. Y el pueblo mexicano se violan sus derechos solo les responde con migajas y con represión. Nuestra constitución anterior estaba bien constituida, estaba bien plasmadas en las garantías individuales y los derechos sociales y el derecho del campesino a la tierra, porque esa constitución fue hecha con el sacrificio de muchos de nuestros abuelos que dieron vida y sangre durante la Revolución Mexicana. Nos da mucha lástima que los gobernantes nunca tuvieron en la mano la historia de nuestro país. No saben cuál es el sentido de nuestra bandera nacional, cuáles son los derechos que están plasmados en nuestra Constitución. Esos gobernantes la tienen completamente pisoteadas y olvidadas. Nunca toman en cuenta el pueblo y que dio su vida por ella. Todos se levantan a defender y a manifestar su derecho y se encuentra la única respuesta que les da el gobierno es reprimir, asesinar y encarcelarnos. Un ejemplo de lo más claro de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa que fueron desaparecidos. Los familiares de estos jóvenes ya llevaban un año exigiendo justicia. y que los devuelvan con vida, pero las autoridades no quieren atender el clamor del pueblo. En el fondo de la razón que es que no van a juzgar y a condenar a sí mismo. Eso está muy claro, qué es lo que ocurrió aquí en Acteal. Siguen tergiversando el sentido de lo que pasó el 22 de diciembre de 1997. Porque ellos mismos diseñaron y planearon la contrainsurgencia. Ellos financiaron y entrenaron a los paramilitares. Y también ellos dictaron la libertad a los asesinos, aunque ya estaban sentenciados y confesados de los hechos más crueles de Acteal. Tal vez los gobernantes no piensan cuál rumbo va la justicia y por cuál rumbo va nuestro país. Hoy el pueblo está harto y muy desesperado porque no hay justicia, porque no hay paz en nuestro país. Nosotros como organización siempre anunciamos la verdad y al mismo tiempo denunciamos los hechos más violentos de nuestro país. Porque nuestra misión y nuestro compromiso es trabajar a favor de la paz, amarnos los unos a los otros como nos enseñó nuestro Padre. Pero gracias a los profetas que anunciaron la verdad y denunciaron todos los pecados mortales que nos lleva a la perdición. Hoy también agradecemos al padre Marcelo Pérez, indígena de la región Tzotzil, comprometido a luchar por la vida del pueblo de Simojobel, amenazado de tantas violencias por el tráfico de drogas y el alcoholismo y la prostitución, el tráfico de armas y hasta la compra de conciencia para que abandone esta lucha digna. Nosotros, como las auténticas abejas, anunciamos esa lucha para que la vida del pueblo que tanto nos anhelamos, no solo en Simojobel, sino en muchas partes del mundo, nos solidarizamos para todos los sufrimientos y las luchas por todo el mundo posible. Hermanos y hermanas, les convocamos a asumir a una lucha pacífica, porque la violencia no trae vida. Esperamos que marchemos unidos hasta triunfar la paz. Justicia por el caso Acteal. No más masacres en Chiapas y en México. Alto a la impunidad en Chiapas y en México. No más privatización de los recursos naturales. No más masacres y persecuciones contra el pueblo. Justicia en el caso de la Berta Cáceres. Viva la resistencia y la autonomía. Atentamente, la mesa directiva y la Organización de las Abejas. Muchas gracias.